Dulce. Muy buenas noches, son las 8 con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con noticias del fútbol. Y es que, qué deporte, señores. Y Leo Messi ganó su sexta bota de goleador, la bota dorada de Europa como mejor goleador de Europa y probablemente del mundo. Y lo hizo por la sexta ocasión en su carrera, lo cual nos hace pensar cuántas tendría si Cristiano Ronaldo no hubiera vivido en la misma época que Messi. Realmente ahí van los dos, están cerca. Bueno, me parece que Cristiano Ronaldo ya llegó a los 700 y Messi está atrasito como a 10 o 12 pasos de Cristiano Ronaldo. Entonces pues veremos si les alcanza para otros 6 años metiendo 50 años por año. Podría ser que en 6 años alcance más o menos la cifra de Pelé, el rey o goleador. Y bueno, con esto vámonos a la Liga MX, a el fútbol de primer nivel en México. Se jugó la jornada número 13 hace ya 10 días. Y bueno, comenzando el viernes pasado, el Necaxa le ganaba 3-2 al Morelia. En otro partido, León y Veracruz empataron. Tigres le ganaba 4-0 a Santos. Cruz Azul 5-2 al América. Pumas y el Guadalajara no se hicieron daño, aunque tuvieron varios expulsados. Guadalajara y Tijuana también tuvo varios, 3 expulsados en su partido contra Tijuana, que también contra Atlas, perdón, que quedó empatado 2-2. Toluca y Puebla empataban 1-1 el domingo. El Atlético de San Luis le ganó 2-1 al Juárez y Querétaro le ganaba 2-1 al Monterrey. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma en este momento. Después de 13 partidos para algunos y 12 para otros, Necaxa con 13 partidos jugados tiene 24 puntos en el primer lugar. En segundo, Santos con 12 jugados tiene 23 puntos. Querétaro con 12 tiene 21. El América con 13 jugados tiene 21. León con 12 tiene 20. Tigres tiene 12 partidos y 20 puntos. Pachuca tiene 12 jugados y 18 puntos. Igual que Pumas, 12 y 18. Y esos son todos los puestos de la competencia hasta ahorita para los puestos de liguilla. Después viene el Atlas en noveno lugar con 13 partidos y 18 puntos. Tijuana 12 y 18 puntos. El Atlético de San Luis tiene 12 y 17 puntos. Cruz Azul 13 y 16. Morelia 12 y 16 puntos. Monterrey 13 y 16. Toluca 13 y 13. Puebla tiene 12 jugados y 13 puntos. Guadalajara tiene 12 y 12 puntos. Juárez 12 y 11. Y el Veracruz tiene 4 puntos después de 12 partidos. La jornada 14 se reanuda este fin de semana, comenzando con los partidos del viernes: Puebla contra Atlas, Veracruz contra Tigres, Santos contra Tijuana. Los del sábado serán Cruz Azul contra Morelia, Pachuca Juárez, Necaxa América. Y los del domingo: Pumas contra León, Atlético de San Luis contra Querétaro y las Chivas contra el Monterrey. Y eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Le pasamos al otro lado del océano, Atlántico. Y vamos a la Liga Santander, que es el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Ahí se jugó la jornada 8 y el Barcelona, fue el domingo que jugó. Vamos a empezar con el del viernes. Betis Eibar 1-1, Levante le gana 2-1 a Leganés, Real Madrid 4-2 a Granada, Valencia 2-1 al Alavés, Osasuna 2-1 al Villarreal. Ya los partidos del domingo fueron: Mallorca le ganó 2-0 al Español, Celta le gana 1-0 al Athletic, 0-0 el Real Valladolid y Atlético de Madrid, y Getafe le gana 2-1 a la Real Sociedad. Barcelona le ganó 4-0 al Sevilla. Con eso se desquitó y se puso en segundo lugar, a penitas abajo de el Real Madrid, que llegó al primer lugar con el triunfo. Tiene 18 puntos, seguido por 16 del Barcelona. Pues viene el Atlético de Madrid con 15, Granada 14, Real Sociedad 13, Sevilla 13. El Athletic Club tiene 12, Valencia 12, Villarreal 11, Levante 11, Osasuna 11, Getafe tiene 10, Real Valladolid tiene 10, Eibar tiene 9, Celta Vigo 9, Real Betis 9, Alavés 8 puntos. En puestos de descenso está Mallorca con 7, Español con 5 y el Leganés con 2 puntos. Y ya se jugará el fin de semana, este fin de semana, la jornada número 9. Comenzando con el partido del viernes, Granada contra Osasuna, los del sábado, Eibar contra Barcelona, Atlético de Madrid contra Valencia, Getafe, Leganés, Mallorca contra Real Madrid, los del domingo, Alavés contra Celta Vigo, Real Sociedad contra Real Betis, Español contra Villarreal, Athletic Club contra Real Valladolid y el Sevilla contra el Levante. Y eso es todo por la Liga Santander de España. Pues pasamos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Ahí se jugó la jornada 7. Estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Hertha de Berlín le ganaba 3-1 al Düsseldorf. El Mainz le ganó 2-1 al Paderborn. El Friburgo y Dortmund empataron 2-2. Hoffenheim le ganó 2-1 al Bayern München. El Bayer Leverkusen y Leipzig empataron 1-1. Colonia y Schalke 0-4 y 1-1. Mönchengladbach le ganaba 5-1 al Augsburgo en domingo. Wolfsburgo le ganó 1-0 al Union Berlin. Y el Eintracht Frankfurt y el Werder Bremen empataron 2-2. Y con esto la tabla se la siente forma. El Mönchengladbach está primero con 16 y habiendo ganado los últimos 4 partidos. Wolfsburgo está en segundo con 15, Bayern München tiene 14, Friburgo 14, Leipzig 14, Schalke 14, Bayer Leverkusen 14, después viene en octavo Dortmund con 12, Eintracht Frankfurt con 11, Hertha de Berlín con 10, Werder Bremen con 8 puntos, Hoffenheim con 8, Mainz 6, Augsburgo 5, Düsseldorf tiene 4, Union Berlin 4, Colonia 4 y Paderborn un solo punto. La jornada 8 se reanuda este fin de semana con el partido de viernes entre Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen, los del sábado. Augsburgo contra el Bayern München, el Düsseldorf contra el Mainz, Leipzig contra Wolfsburgo, el Union Berlin contra Friburgo. También está el Werder Bremen contra el Hertha de Berlín. Y tendremos también los partidos del domingo entre Colonia, Paderborn y Hoffenheim contra Schalke 04. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Ya pasamos a la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia, donde se jugó la jornada 9 y comenzó el viernes pasado. Amiens le ganaba 3-1 a Marseille. PSG le ganó 4-0 al Angers, el Gironda le ganó 3-1 al Toulouse, Nantes le gana 1-0 al Niza, Montpellier le ganó 3-1 al Mónaco, Dijon 1-0 al Estrasburgo y el Brest le gana 2-0 al Metz. Los partidos del domingo, Lille empató con Nimes 2-2, Reims le gana 1-0 a Stagenet y Saint-Étienne le gana 1-0 a Lyon. Con esto la tabla sale de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar, tiene 21 puntos, Nantes está segundo con 19, Angers 16, Gironda 15, en cuarto y en fuera de puestos de competencia europea está Lille con 15, Reims tiene 14, Montpellier tiene 14, Niza tiene 13, Marseille 13, Stagenet 12, Amiens tiene 11, Pujares tiene 11, Sanetti tiene 11, pues viene Lyon con 9, Nimes con 9, Mónaco con 9, Strasburgo con 9, Toulouse con 9, Dijon con 8 y Metz en el último lugar con 8 puntos. Y bueno, pues si se quieren meter en la pelea, esta es la liga. La jornada 10 continúa este fin de semana y empezará el viernes con el partido entre Niza y PSG. Los del sábado serán Lyon contra Dijon, el Angers contra Brest, Metz contra Nantes, Nîmes contra Amiens, el Reims contra Montpellier y el Toulouse contra Lille. Los partidos del domingo serán Gironda contra Saint-Étienne, Mónaco contra Saint-René, Marseille contra Estrasburgo. Eso es todo por la Ligue 1. Y pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo, porque pues, es la más competitiva. Y la jornada 8 comenzó el sábado pasado. Brighton le ganó 3-0 al Tottenham. El Watford y Sheffield United empataron 0-0. Aston Villa le gana 5-1 a Norwich. Liverpool le ganó 2-1 a Leicester. Burnley le ganó 1-0 al Everton. El Crystal Palace le ganó 2-1 al West Ham. Los partidos del domingo: Chelsea le ganó 4-1 a Southampton. Wolves 2-0 a Manchester City. El Arsenal le ganó 1-0 al Bournemouth. Y el Newcastle le gana 1-0 al Manchester United. Con esto la tabla se ve así. Liverpool está en primer lugar, tiene 24 puntos. El Manchester City está segundo con 16. Arsenal tiene 15, Leicester tiene 14, Chelsea 14, Crystal Palace 14, Burnley tiene 12, West Ham tiene 12, Tottenham tiene 11 puntos, Bournemouth 11, Wolves 10, Manchester United 9, Sheffield United, Brighton tiene 9, Aston Villa y Newcastle tienen 8, Southampton, Everton tienen 7 y Norwich está con 6 y Watford en el fondo con 3. Y bueno, ya se viene la jornada 9. Se jugará el 19 y el 20 de este fin de semana. Y el 21, perdón. El 19 tendrá los partidos entre Everton contra West Ham, el Aston Villa contra el Brighton, el Bournemouth contra Norwich, Chelsea contra Newcastle, Leicester, Burnley, Tottenham contra el Watford y Wolves contra Southampton. Pues viene Crystal Palace contra el Manchester City. El domingo será Manchester United contra Liverpool y el lunes por la noche es Sheffield United contra el Arsenal. Eso es todo por la Premier League. De ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 7. Comenzó con el día 5, el sábado. Spalla gana 1-0 a Parma, Verona 2-0 a Sampdoria, AC Milan 2-1 a Génova. El domingo, Fiorentina le gana 1-0 al Udinese, Roma y Cagliari empatan 1-1, Bologna y Lazio empatan 2-2, la Atalanta le gana 3-1 al Lecce, Torino 0-0 al Napoli y la Juve, la Vecchia Siena le gana 2-1 al Inter. Y con esto la tabla sale de la siguiente forma: Juventus está en primer lugar con 19, Inter segundo con 18, Atalanta 16, Napoli 13, Roma 12 y la Lazio 11 puntos. Cagliari tiene 11, Fiorentina tiene 11, Torino tiene 10, Verona 9, Bologna 9, Parma 9, AC Milan 9. El Udinese está en 14 o 14 puesto. Tiene 7 puntos, después viene Sassuolo con 6, Brescia con 6, Spal con 6, y en puesto de descenso está Lecce con 6, Génova con 5 y Sampdoria con 3. Eso es todo por la Serie A, fútbol de primer nivel en Francia. De ahí vamos a pasar a... pues sí, vamos a hablar un poco de Champions League, a ver si nos da tiempo. Y es que el 2 y el 1 de este mes de octubre se jugó la jornada número 2 de la Champions y el Barcelona le ganó 2-1 al Inter, Chelsea le ganó 2-1 al Lille, el Liverpool le gana 4-0 al Salzburgo, el Lyon le gana 2-0 al Leipzig, Ajax 3-0 al Valencia, el Zenit 3-1 al Benfica, Genk, y Napoli empataron 0-0, Dortmund le gana 2-0 a Slavia Praga. Estrella Roja le ganó el primero de este mes, le ganó 3-1 a los Olympiacos, el PSG le ganó 1-0 al Galatasaray y Juve le ganó 3-0 al Bayer Leverkusen. Otros partidos rápidos: Lokomotiv perdió 0-2 con el Atlético Madrid. Y el Manchester City le gana 2-0 al Dinamo Zagreb. Otro partido más, pues ya habíamos dicho esto, pero Bayern le ganó 7-2 al Tottenham. Bueno, eso es todo por la Premier League. Vámonos rápidamente a una pausa musical. Ahorita que regresemos les contaré más del fútbol americano y qué fue de la jornada número 6, que fue fatídica para muchos equipos. No le cambien, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabita. Ahorita venimos. Sol a sol. puedo tantas cosas en mi vida por tu amor. 8:22 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues con esto que estamos hablando de que Lionel Messi había ganado otra vez el botín de oro y que es su sexta ocasión, pues así como que me quedó la duda, quiénes son los últimos que lo han ganado, y también otra duda que tenía era Hugo Sánchez la había ganado y cuántas veces, porque pues se dice muchas veces, seis son muchas, y cualquier jugador que gane esa cantidad pues es sobrehumano, pero ¿quién más ha ganado últimamente el botín de oro aparte de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi? Para responder la pregunta de que si la había ganado Hugo Sánchez, sí la ganó Hugo Sánchez en su momento con el Real Madrid, y me parece que le robaron en otra ocasión lo que hubiera sido el botín de oro, y se lo dieron a otro jugador que empató con Hugo Sánchez en esa temporada. Lo cierto es que no todos los ganadores es lo mismo meter 38 goles en el Real Madrid y en la liga española contra equipos de calidad que en otras ligas, ¿no? Y no nos vayamos más allá, pero vamos a hablar entonces de los últimos ganadores desde el 2003, porque desde entonces la mayoría de los campeones se han repetido por lo menos dos veces, y en un caso pues hubo dos italianos que cada uno ganó el botín de oro una vez cada uno. Entonces vámonos en el 2003-2004, Thierry Henry del Arsenal ganaba un botín, y al año siguiente también lo ganaba en la Premier League con el Arsenal, pero en ese mismo año Diego Forlán le empataba con 25 dianas y 50 en un año. Entonces, bueno, ya se pueden imaginar, 25 goles que tienen una forma de darles puntos, ya hablaremos de eso después, pero el punto es que en el 2003-2004 pues todos pensamos que Thierry Henry era lo máximo, y de repente salió Diego Forlán, aparte de ganar en el 2004-2005, lo ganó en el 2008-2009. Entonces ahí están dos de Thierry Henry y dos de Diego Forlán. Pues en el 2005-2006 Luca Toni, y en el 2006-2007 Francesco Totti, uno de la Fiorentina y el otro de la Roma. Los dos en la Serie A ganaron el botín de oro. Después ya se viene la temporada la época de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. Empezando en el 2007-2008, Cristiano Ronaldo con el Manchester United gana su primer botín de oro. Y al año siguiente, Diego Forlán con el Atlético de Madrid gana su segundo botín. Después en el 2009-2010 es cuando aparece Lionel Messi con el Barcelona, obviamente, y gana su primer botín. Después Cristiano Ronaldo gana su segundo en el 2010-2011. Lionel Messi de entonces en el 2011-2012, y en el 2012-2013 gana la segunda y la tercera. Pues viene ya una temporada en que Luis Suárez y Cristiano Ronaldo empatan uno con el Liverpool y el otro con el Real Madrid, 31 goles cada uno. En el 2013-2014 Cristiano Ronaldo ya anotaba su tercera. En el 2014-2015 Cristiano Ronaldo gana su cuarto botín de oro con el Real Madrid y con eso se ponía 4 él. Después en el 2015-2016 Luis Suárez ya con el Barcelona agarraba su segundo botín dorado. Después en el 2016-2017 viene Lionel Messi, gana su cuarto botín de oro. En el 2017-2018 Lionel Messi su quinto. En el 2018-2019 Lionel Messi otra vez con el sexto y el último en la lista. Y bueno, pues si pudieran contar, Lionel Messi pasa a Cristiano Ronaldo por 2 botines, lo que tiene Luis Suárez, que ya es bastante, 2 botines. Y bueno, para los que se preguntaban también si Hugo Sánchez la ganó muchas veces, nada más la ganó una vez y fue compartido con Hristo Stoichkov en un momento en que claramente todavía no daban puntos a cada uno porque desde el 96-97 empezaron a dar puntos casi si los anotas en las ligas más importantes tienes puntos que son el doble de los goles que anotas. Entonces hay otras ligas que no son tan importantes como la de el Celtic, por ejemplo, no recibía doble puntaje por alguna razón. Henrik Larsson, cuando estaba en el Celtic, no recibió el beneficio de este doble puntaje que de repente daban en otras ligas. Pero bueno, ahí están. Entonces, para los que les gusta saber quién ha ganado más, Lionel Messi tiene 6, Cristiano Ronaldo 4. Pues vienen muchos con 2, Eusebio, Gerd Müller, muchos, Thierry Henry, Diego Forlán, Luis Suárez, Fernando Gómez, varios jugadores. Es bastante impresionante la lista de jugadores que han ganado este premio, aunque hay algunos que prefieren el balón al mejor jugador del mundo, que es otro premio que le han dado bastantes veces a Lionel Messi. Y pues lo seguiré recibiendo porque es el mejor en el mundo, según lo que yo opino. Bueno, pues eso es todo lo que vamos a hablar del día de hoy sobre estos botines de oro. Estamos hablando de eso porque Lionel Messi recibió su sexto botín de oro hoy en la mañana. Entonces por eso estamos hablando de eso. De ahí vamos a pasar a lo que pasó en la NFL. Ya sabemos que fue un fin de semana trágico para mis equipos. Para empezar, los Dodgers, el mismo día que estaba diciendo que iban ganando en el quinto partido, perdieron el quinto partido de su serie y quedaron eliminados con los Nationals de Washington, así como lo escuchan. Y este fin de semana, un equipo que no había ganado ningún partido, los Jets de Nueva York, le ganaron a los Cowboys y los dejaron 3-3 con 3 derrotas al hilo. Sí, ahí está, para los que piensan que no voy a hablar de las veces en que a mi equipo le va mal, pues ahí está. Vámonos entonces rápidamente con las posiciones en la americana, en la conferencia americana, en la división del este. Los Patriotas de Nueva Inglaterra están en primer lugar, tienen un récord perfecto, 6-0. Buffalo tiene un récord de 4-1, los Jets 1-4 y los Dolphins 0-5. Después en el norte, Baltimore tiene un récord de 4-2, Cleveland tiene un récord de 2-4, Pittsburgh 2-4 y Cincinnati 0-6. En el sur, en la división sur, Houston tiene un récord de 4-2, Indianapolis 3-2, Jacksonville 2-4 y Tennessee 2-4. En el oeste, Kansas City tiene un récord de 4-2, Oakland 3-2, Denver 2-4 y los Chargers 2-4. Y para los que pensaron que no iba a decir de esto, Jalen Ramsey, el cornerback de Jacksonville, fue intercambiado con por selecciones globales colegiales bastante altas y por me imagino que un par de jugadores, quién sabe cuántos jugadores mandaron a Jacksonville los Rams, que se querían hacer de sus servicios. Y pues ahora va a jugar para los LA Rams, como si no estuvieran lo suficientemente armados. Ahí ya tienen otro jugador más. Bueno, de ahí pasamos a la conferencia nacional, a la división este, donde los Cowboys están en primer lugar, tienen un récord de 3-3. Filadelfia está en segundo con un récord de 3-3. Los Gigantes tienen el tercer lugar con un récord de 2-4. Pues viene Washington con un récord de 1-5. En el norte están los Green Bay Packers con un récord de 5-1. Minnesota con un récord de 4-2. Chicago tiene un récord de 3-2. Y los Detroit Lions tienen un récord de 2-2-1. Después en el sur tenemos en la división del sur los Saints con un récord de 5-1. Carolina con un récord de 4-2. Tampa Bay un récord de 2-4. Y Atlanta un récord de 1-5. En el oeste está San Francisco en el primer lugar con el mejor récord. Tienen un récord de 5-0 perdidos. Después viene Seattle con un récord de 5-1. Después vienen los Rams con un récord de 3-3. Y los Cardinals están abajo con un récord de 2-3-1. Y bueno, esas son las posiciones. Vamos a ver cuáles son los partidos que vamos a ver en esta jornada. En la séptima jornada comenzará el día de mañana con el partido entre Kansas City y Denver. Este partido de jueves por la noche se espera que esté electrizante, ya que Denver tendrá que darlo todo para no seguir quedando detrás en su división. Y Kansas City tiene que demostrar que lo que pasó este fin de semana era un error de esos que pasan muy de vez en cuando. San Francisco el domingo jugará contra Washington. En otro partido, los Gigantes se enfrentan a Arizona, a los Cardinals. Después viene otro partido entre Houston, los Tejanos, contra Indianapolis, los Colts. En otro partido, Green Bay se enfrenta a Oakland. Los Detroit Lions, que le dieron una espantada terrible a Aaron Rodgers y a los Packers, se enfrentarán a Minnesota, que vienen de golpear fuerte a las Águilas de Filadelfia. Cincinnati se enfrentará a Jacksonville. Miami se enfrenta a Buffalo. Los Ángeles Rams se enfrenta contra Atlanta. Pues viene Tennessee, que se enfrenta a los Chargers de Los Ángeles. Seattle se enfrenta a Baltimore. Chicago se enfrenta a Nueva Orleans. Después, en otro partido de domingo por la noche, será el partido entre Dallas y Filadelfia en Dallas, en Jerry World. Y el lunes por la noche serán los Patriotas contra los Jets en Nueva York. Y esos son los partidos. Vamos a ver entonces qué más nos puede decir mi querido los resultados de este fin de semana que acaba de terminar. El jueves pasado los Patriotas le ganaban 35-14 a los Gigantes. Los partidos del domingo, los Panthers le ganaron 37-26 a Buccaneers. Redskins le ganan 17-16 a los Dolphins. Los Vikings le ganan 38-20 a los Eagles. Otro partido, los Tejanos le ganaron 31-24 a los Chiefs. Saints le ganan 13-6 a los Jaguares. Seahawks le ganan 32-28 a los Browns. Los Ravens le ganaron 23-17 a los Bengals. Los 49ers le ganan 20-7 a los Rams. En otro partido, los Cardinals le ganan 34-33 a los Falcons. Los Cowboys perdieron 22-24 con los Jets. Los Broncos le ganaron 16-0 a los Titanes. Y los Steelers le ganan 24-17 a los Chargers el lunes por la noche. El regalo que le hicieron a Rodgers, lo protegieron y le regalaron su partido. Ganaron 23-22 los Packers sobre los Lions. Y bueno, parece ser que durante el partido o después del partido, a uno de los jugadores de los Browns le dieron una cachetada. ¿Cómo ven? Así ya de plano. Pero no nada más eso, sino que se lo dieron a un defensive end, a Myles Garrett de todos los jugadores. Pues parece ser que se paró para tomarse una foto con un fanático de los Browns y después de haber bajado la ventana lo suficiente para que pudiera salir él en la foto, la persona que le estaba tomando la la foto, entonces le dio un zape o un golpe en la cara. Parece ser que él lo tomó todo a broma. Y parece decir que realmente pues no sé qué era lo que quería el fanático. Quería una selfie y también quería vengarse de el descalabro. Ahorita venimos, no le cambien. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con... Cada vez que me miras, lates a mí. Feliz.

y de nuevo con los Broncos de... Bueno, en algún momento regresó a jugar un rato con los Broncos de Denver. Y lo que pasa es que este jugador, aparte de que sí llegó a ganar un trofeo de Supertazón cuando estaba con los Broncos, fue el año en que se retiró Manning, el último año en el que ya no le daban las piernas para tanto pase, y fue sustituido a la mitad del año por este jugador. Este jugador los llevó a un récord de 5-1 y me parece que se lastima en el último partido de la... A 5-2 el récord que los llevó y los puso en el primer renglón de su división, y fue cuando se lastimó en el último partido que Manning regresó y completó la faena, ganando 3 partidos y el Supertazón, en camino a pues lo que sería su segundo Supertazón y a jubilarse con un récord de 2-2 me parece en Supertazones, y con las, bueno, ya saben todo lo que hizo Manning durante el tiempo que fue quarterback. Lo que sí es que mucha consistencia de Brock Osweiler, tiene un récord final de 15 partidos ganados, 15 partidos perdidos, un porcentaje de pases completos del 60%, bueno, 59.8. Tiene 7,418 yardas, 37 touchdowns y 31 intercepciones. Tiene más millones en el banco, 41.4 millones, que pases de anotación. Así está esto. Realmente recuerdo que le dieron un contrato multimillonario cuando estaba con los Broncos, porque pensaban esa temporada que ganaron el Supertazón, la siguiente temporada se retiró o se jubiló Manning, y fue que él consiguió un contrato supermillonario después de una forma medio, no sé, sucia. Bueno, se presentaron los Tejanos, me parece, y se fue a jugar con ellos por un muy buen contrato de 4 años y 72 millones de dólares, con 37 millones de eso garantizado. O sea, ¿se pueden imaginar eso? Los Tejanos les dieron a este jugador, en 4 años le iban a pagar casi 80 millones de dólares. Es increíble. Y de esos, casi la mitad, o bueno, más de la mitad garantizados, pasara lo que pasara. Y realmente lo que pasó es que después de que firmó el contrato, los Tejanos se deshicieron de él y lo mandaron a los Browns de Cleveland. Ahí fue donde, bueno, ya perdieron ese contrato, lo perdió, y los Browns de alguna forma medio anormal ni siquiera lo tuvieron por una temporada. Entonces, en esa temporada regresó a los Broncos y ahora se acaba de jubilar con los Delfines de Miami, que hasta ahorita no han ganado, pero que no lo pusieron a jugar ningún partido este año. Entonces, pues se retira Tannehill, Brock Osweiler, que tuvo una buena carrera y se va con su salud, se va bien de la NFL. Y bueno, ahorita estamos hablando todos de lo que se... del intercambio que hicieron los Rams con los Jaguares. Le dieron el jugador Jalen Ramsey a los Rams de Los Ángeles. Y se preguntan quién sacó lo mejor de este complicado trato, contrato que se hizo para poder intercambiar. Lo cierto es que él se va a los Rams, pero llegan 2 selecciones de primer nivel al equipo de los Jaguares. Número 1, sus picks número 1 en el 20 y en el 21, y una cuarta ronda en el 2021. Entonces, pues ahí está. La verdad es que todo se puede. Esto fue después de que se había peleado con un coach a la mitad de un partido en una forma muy pública, enfrente de todos. Se empezaron a jalonear y a empujar. Y después de eso ya, no quiso saber más de los Ram, de los Jaguares. Digo, pidió que lo transfirieran. Después fue a estar al lado de su esposa para el nacimiento de su hijo. Pues se enfermó, o sea, varias cosas que... O sea, ya se veía que ya no quería jugar ahí. Y bueno, pues encontró un equipo que sí... pues le ayude a salir de un equipo que no quería estar ahí, que eran los Jaguares, y se va a un equipo ganador como son los Rams. Ahora veremos si realmente los Rams ganaron en esta situación o si a largo plazo los Jaguares, con esas dos selecciones globales número uno de los Rams, hacen algo, algo fantástico, algún a un buen jugador que le pongan la vista, que hayan tenido que seleccionar a otro en la primera ronda, porque generalmente las rondas de los Jaguares van a estar por arriba de las de los Rams. Pero bueno, esta es lo que pasó, yo no lo estoy reportando. Otra cosa, pues ya saben lo que se está hablando ahora, de que los 49ers, que es un equipo increíble, que están 5-0 y que tal vez sean el mejor equipo o la mejor defensa en la NFC, o sea, en la nacional. Y pues no sé, me parece que es demasiado rápido para estar empezando a decir cosas de ese estilo, pero ya veremos cómo les va a los 49ers de ahora en adelante, ahora que ya la gente sabe que tienen más probabilidades de ganar sus partidos que de perderlos, como fue el año pasado. Ahora sí que suerte y veremos qué les pasa de aquí en adelante. Lo cierto es que a los Cowboys ya los están también dando por que no van a llegar a los playoffs, que la. Así de rápido, así cambian las cosas en la NFL por un par de partidos. Entonces de ahí pasamos a la pelota caliente, al béisbol, a las ligas mayores de béisbol aquí en Estados Unidos. Allá se está jugando la postemporada y los partidos de campeonato. En el caso de la nacional ya tenemos un ganador de todas las series de la nacional. Ya está esperando el ganador entre los que están jugando la serie de la americana. En la americana está el número uno, Houston, que está jugando contra los Yankees. En esa serie los Astros van ganando 2-1 frente a Nueva York. En la nacional pues fueron los Nationals de Washington los que llegaron, barrieron con San Luis 4-0. Así de suerte tuvieron los Dodgers, que les tocó el mejor equipo de la nacional, pues para enfrentarlo así en la primera ronda, así calientitos. Perdieron su serie 2-3 contra Washington y después Washington le ganó 4-0 a San Luis, y ahora ya están esperando al ganador entre Nueva York y los Astros, y veremos qué va a pasar. Lo cierto es que hoy fue el último partido entre los Nacionales y San Luis. Este partido lo ganaron los Nacionales 7-4. Y bueno, fue el día de ayer, perdón. Y el día de hoy pues se espera el partido entre... El día de mañana se espera el partido entre Houston y Nueva York. Esta serie que pasa a ser jugada a Nueva York para el partido número 4 de la serie. Vamos a ver cuál de estos dos equipos puede ganar y se lleva la serie. Ya sabemos que ya se vienen las series. La serie de otoño, que es el campeonato de béisbol aquí en Estados Unidos, ya en una semana. Ok, pues eso es todo por las ligas mayores. Pasemos a Fórmula 1 rápidamente. Y es que se corrió el Grand Prix de Japón, el Suzuka International Racing Course en Suzuka. Y bueno, pues ya aquí están las posiciones. En primer lugar llegó Valtteri Bottas de la Mercedes con un tiempo de 1 hora 21 minutos y 46 segundos. Segundo llegó Sebastián Vettel de la Ferrari, llegó 13 segundos detrás de Valtteri Bottas. Después Lewis Hamilton llegó en tercero con su Mercedes. El Alexander Albon llegó para Red Bull en cuarto. Carlos Sainz llegó quinto para McLaren. Daniel Ricciardo y su Renault llegaron en sexto, igual que Charles Leclerc, que llegó séptimo con su Ferrari. Pues Pierre Gasly llega en octavo lugar. Llegó en el escudería Toro Rosso Honda. Pues llegó en noveno lugar Checo Pérez en Racing Point WT Mercedes. En décimo llegó Nico Hülkenberg de la Renault. Lance Stroll llegó décimo primero con Racing Point. Después décimo segundo es Daniel Kvyat. Lando Norris llegó décimo tercero. Kimi Raikkonen décimo cuarto. Y Romain Grosjean décimo quinto. Después Antonio Giovinazzi décimo sexto. Kevin Magnussen décimo séptimo. Kevin George Russell décimo octavo. Y Robert Kubica décimo noveno. Y bueno, pues esto es entonces la carrera que acaba de hacer este fin de semana. Y bueno, qué bueno que Checo Pérez pudo sacar dos puntitos. O sea, era lo que necesitaba para alcanzar a algunos de los conductores con los que estaba compitiendo por mejor posicionamiento. Entonces vamos a eso, a la tabla de posiciones para los conductores. En primero está Lewis Hamilton con la Mercedes. Tiene 338 puntos. Ya le saca más o menos 75 puntos más o menos a Valtteri Bottas. 77 puntos más o menos. Valtteri Bottas de la Mercedes tiene 274 en segundo. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 221 en tercero. Max Verstappen de la Red Bull tiene 212. Igual que Sebastián Vettel de la Ferrari, que ya tiene 212. En sexto lugar está Carlos Sainz de la McLaren, tiene 76. Pierre Gasly tiene 73. Alexander Albon tiene 64. Daniel Ricciardo de la Renault tiene 42 puntos. Nico Hülkenberg de la Renault tiene 35, igual que Checo Pérez. O sea que se puede decir que Checo Pérez ya está en el décimo puesto finalmente, entre los primeros 10 se metió el Checo. Igual que Lando Norris, que está en ese puesto número 10, empatado con estos otros dos conductores, el conductor de la McLaren Renault. Después décimo tercero está Daniel Kvyat, escudería Toro Rosso, tiene 33. Kimi Raikkonen tiene 31. El Kevin Magnussen décimo quinto está con 20 puntos en la Ferrari, en la Haas Ferrari. Décimo sexto Lance Stroll, el compañero de Checo, el canadiense, tiene 19 puntos. Pues Romain Grosjean tiene 8, el francés. Antonio Giovinazzi, el italiano, tiene 4. Robert Kubica 1. Y George Russell tiene 0 puntos en vigésimo puesto. Y estas son todas las posiciones. Qué bueno que ya el Checo Pérez se está poniendo entre los primeros puestos. Ojalá y le alcance para, pues no sé, para tratar de alcanzar a Daniel Ricciardo. Y tal vez, bueno, hay que soñar, tal vez pueda alcanzar a Alexander Albon si se pone las pilas, porque sigue el Gran Premio de México. Y pues le va muy bien al Checo Pérez que lo ganara. Que lo ganara y tomara los 25 puntos para poder pasar a varios de estos conductores que trae muy, muy cerca. Y agarrar, tratar de alcanzar a ese séptimo lugar que le pertenece desde hace varias temporadas al Checo Pérez. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y te regresamos. Ya nada más para darles cuándo es el Gran Premio de México y las escuderías. Me lo he dicho una y otra vez. Sé que las cosas tienen que cambiar, porque este punto todavía no sé. Si es que te importo, todo te da igual. Y yo que trato siempre de acercarme, de contenerme y mantener la calma, porque entiendo que somos humanos